Gloria a Dios. Y hermanos y amigos, en este tiempo postrero, decisivo, con todas las señales del retorno de Cristo cumplidas, Dios está llamando desesperadamente gentes de todas las edades y gentes de ambos sexos para ir y llevar la última voz de alerta a la pobre humanidad. Su palabra dice que derramaría en este tiempo su espíritu sobre toda carne. Y habla de nuestros hijos y nuestras hijas y nuestros jóvenes y nuestros ancianos. Y dice, y sobre mis siervos y sobre mis siervas, más unción para con más poder llevar la bendición final. Alabanza sea Dios. Pues usted ve que en esta época hasta niños predican. Pues eso es lo que está profetizado. De 5 y 6 años que no saben ni leer, predicando con una unción que se espanta a cualquiera. Y mujeres predicando con una unción que montones de varones tienen que quitarse el sombrero. Alábelo, que él vive. Y hay gente que dice, no, yo no creo que la mujer deba predicar. ¿Y quién le dio su unción? No me diga que el diablo se convirtió. Alábelo, que el Señor le ama. Eso está profetizado para los últimos días sobre mi siervo, sobre mi sierva. Derramaré de mi espíritu en aquellos días. Profetizarán, alabado sea Dios. Había ejército de hombres, de mujeres, de niños, de jóvenes, de viejos, de viejas. Alaba lo que él vive. Lanzando la última voz de alerta a los pueblos, a la pobre humanidad. Ya que estamos en días decisivos, finales. Gloria a Dios. Cada cual debe estar muy alerta. Porque hay llamado de Dios para tantos y tantos en este tiempo. Y si Dios le llama, usted no se resista. Ni le dé excusas a Dios, que a Dios no se le puede venir con excusitas en ninguna clase. Obedezca y muévase con Él. Alabado sea Dios, que hay victoria para los que responden al llamado de Dios. En todas las épocas, los hombres que han respondido al llamado de Dios, mire, han sido bendecidos y han sido una bendición para los demás. Libro de Génesis, capítulo 12. Dios llamaba a un hombre que en aquellos días se llamaba Abraham. Ahora lo conocemos por Abraham. Y lo llamó. No era fácil el asunto. Le dijo, Abraham, deja tu casa, tu parentela, la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te daré. Tenía que dejar al padre, dejar a la familia, agarrar sus pertenencias y mudarse. De la tierra de Harán a la tierra de Canaán. Pero le dijo esta palabra, le dijo, pero te bendeciré, te engrandeceré, te daré una nación grande y serás una bendición. ¡Alabado sea Dios! Dios llama, Dios demanda, Dios exige, pero Dios paga como no paga nadie aquí abajo. ¡Alaba lo que Él te ama! La recompensa es grande para los que sirven a Dios y lo obedecen. Mire, Abraham no titubeó. Abraham no miró ni para atrás. Abraham agarró su Sarai y agarró su pertenencia y se fue. Y dejó a Harán y se fue hacia Canaán. Y la Biblia dice que tenía 75 años cuando Dios lo llamó. Oiga, qué nene, alaba lo que el Señor te ama. Hay gente que dice, no, ya yo estoy muy viejo, tengo 70. Pues Abraham a los 75 años fue que Dios lo llamó. Y a los 75 años se paró firme y dijo, viejita Sara, vámonos para Canaán, que a Dios hay que obedecerlo. Y se fueron ambos. ¡Gloria sea Dios! Y se llevó con él sus pertenencias y se llevó todo. Cuando llegó allá, Jehová se le presentó y le habló. Le habló. Le dijo, bendita será tu simiente, te daré simiente tan numerosa como el polvo de la tierra. Si se pudiera contar el polvo de la tierra, se podría contar tu simiente. ¡Gloria sea Dios! Y Abraham en su obediencia a Dios fue una bendición gigante para tantos. La bendición para su primo Lot, que no era tan consagrado como él. Mi alma te alaba, Jesús. Una bendición para los que estamos ahora mismo aquí. Todavía le llamamos nosotros el padre de la fe. Y todavía su experiencia, su obediencia es para nosotros una tremenda bendición. Que un hombre será 75 años. Tu simiente será más numerosa que la tierra y no tenía ni hijo. Y la mujer era estéril. Oiga, Cualquiera que no tenga fe dirá, estará Dios loco, mí que yo con una mujer estéril y 75 años. Y muchos más años pasaron. Cuando tenía 100 años de edad y Sara tenía 90, entonces nació Isaac, el hijo, el heredero grande. ¡Gloria sea Dios! Dios no falla. Dios jamás miente. Dios jamás se equivoca. Obedezca a Dios. Si Dios lo llama, obedézcalo. Si Dios lo llama, respóndale. Si Dios lo llama, muévase. Dios jamás ha faltado en una oración a nadie, ni ha fallado a nadie jamás. Él es fiel y verdadero. ¡Gloria a Dios! Pero responda a Él si Él le llama. ¿Y cuál fue el resultado para Abraham? Bueno, todavía le llamamos el padre de la fe. Y en los días del Antiguo Testamento, el lugar debajo de la tierra donde iban los que morían salvos, los que morían perdonados por Dios, Dios mismo le llamó seno de Abraham. Mire ese Dios respetado y amado a ese hombre que le puso el nombre a ese lugar de Abraham. Y cuando Dios fue a quemar a Sodoma y a Gomorra por el pecado y la homosexualidad que había, y maldades extremas, dijo Dios, le revelaré, haré yo esto sin revelarle esto a mi amigo Abraham. Y Dios no quemó ni hizo nada, llamó a Abraham y le comunicó lo que iba a pasar. Fíjense cómo Dios honra a los que responden a su llamado. Dios lo llama, no titubee. Dios lo llama, no parpadee. Pero que cuando lo llame, usted sepa que lo llamó Dios. Que tenga confirmación de que fue Dios. Que no fue un cuentecito de vieja. Que no fue cualquiera con una profecía inventada. Que no fue cualquiera con una bobería. No, que Dios le habló. Porque Dios habla claro. Dios habla ahí, sin que haya duda de ninguna clase. ¡Gloria sea Dios! Porque venga cualquiera con una profecía, Dios te manda para Guatemala. No salga corriendo para allá. Arrodíllese y ore y diga, Señor, confírmame. Si no me confirma, no voy nada. El Dios del cielo habla y confirma. Dios del cielo habla claro. Y Dios mismo quiere que nosotros tengamos cuidado. Lo más que hay son demonios mentirosos moviéndose por los aires. Sea glorificado el Señor. Te pida confirmación. Pruebe los espíritus. Juzgue a ver si son de Dios. Una vez usted está seguro que es Dios, no parpadee. ¡Muévase! ¡Alabado sea Dios! Llamó a Abraham y Abraham corrió. No te estuve hoy. Ni pensó en los 75 años que tenía de edad. Se movió a obedecer a Dios. Ahí está claro. En esta noche Dios está llamando en este lugar. Primero que está llamando es a todos los amigos que están aquí, que no han aceptado a Cristo. Amigo, lo está llamando para que se convierta a Cristo y escape de la condenación. Lo está llamando para que se convierta a Jesús y sea lavado en su sangre. Y en el día que viene usted sea uno de los que escape hacia el cielo antes de que los juicios caigan. Lo está llamando porque como hizo con Abraham, va a ser con usted. Le dará simiente bendita. Usted viene a Cristo, amigo, en esta noche y se pone a vivir para Él. Se consagra a Él. Se salva usted, se salvan sus hijos, se salva los que usted ama, se salva su hogar, porque promete la Biblia, será salvo tú y tu casa. ¡Gloria sea Dios! Responda, amigo, al llamado de Dios. Si no responde en esta noche, a lo mejor no tiene otra oportunidad. Si rechaza el llamado de Dios, va a perecer usted y probablemente van a perecer los que usted ama. Por lo tanto, no parpadee, haga como Abraham, corra y obedezca a Dios. Y usted y los que usted ama serán benditos. ¡Alabanza sea Dios! En esta noche Dios llama. Todo el que está aquí que es creyente. Todo el que está aquí que es hermano. Todo el que está aquí que es hermana. Todo el que está aquí que dice que es lavado en la sangre. Para que usted se consagre a toda plenitud a Dios a tiempo. Para que usted se aparte de este mundo asqueroso y se prepare para un rapto que viene. Porque va a sonar una trompeta, va a sonar una trompeta. Está preparado todo en el cielo. Suena pronto la trompeta de Dios y volarán para el cielo hombres y mujeres preparados. ¡Gloria sea Dios! Entiéndalo, hermano. Si quiere irse, tiene que apartarse de la mundanalidad. Tiene que apartarse de un mundo asqueroso vendido a Satanás, que no es nuestro hogar. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Estamos aquí, pero somos luz del mundo. Estamos aquí, pero somos sal de la tierra. Estamos aquí prestados por unos días para alumbrar las tinieblas de los pecadores. Estamos aquí por unos días para dar testimonio de Cristo a la pobre humanidad. ¡Gloria a Dios! Pero si usted está aquí, se está aprovechando del mundo al mismo tiempo y está gozándose en las mundanalidades, entonces usted no es luz del mundo, usted es tiniebla igual que el pecador. Y Dios le llama para que, hermano, siendo usted evangélico, siendo usted aleluya, deje de ser mundano y sea un cristiano sentado en regiones celestiales con Cristo Jesús. Dios le llama para que se consagre a Dios, se llene del Espíritu Santo y se prepare, porque la trompeta va a sonar. Alabado sea Dios, Cristo viene ya. Se acerca el momento glorioso en que unos serán tomados y otros serán dejados. Y Dios lo llama para que usted sea de los que se ha tomado. Bendito sea el nombre de Jesús. El llamado decisivo al pueblo del Señor. Llamado decisivo a los creyentes a consagrarse firmemente y ser testigos de Jesucristo en lo poco que falta para el levantamiento del pueblo de Dios. Dios está llamando desesperadamente a todos sus siervos para que sus siervos prediquen su palabra como está en la Biblia. Para que sus siervos llamen al pueblo a más consagración y a santidad. Para que sus siervos oren y ayunen como nunca antes y rompan las trabas del diablo para que la pobre humanidad tenga una oportunidad. Dios está llamando a los evangelistas, Dios está llamando a los pastores, Dios está llamando a los líderes, Dios está llamando a todos los que hemos sido llamados por Dios a un ministerio para que nos consagremos como nunca antes y busquemos a Dios con toda nuestra alma y todo nuestro espíritu y enseñemos santidad al pueblo. Alabado sea Dios, doctrina sana al pueblo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¡Gloria sea Dios! Y mientras el pueblo de Dios se moderniza, y el pueblo de Dios se llena de vanidad, y el pueblo de Dios se llena de mundanalidad, los siervos de Dios somos responsables de predicar la santidad que está en la Biblia, por dentro, por fuera y por todos lados, para que el pueblo de Dios vuelva a la senda antigua, vuelva al camino verdadero y único de la palabra, al camino apostólico, y esté preparado para el llamado que viene hacia el cielo. ¡Gloria sea Dios! ¡Bendito sea el Señor! Si Abraham a los 75 años pudo responder, y a los 100 le dieron el hijo, ¿cuánto más nosotros? Dice la Biblia, Éxodo capítulo 3, que Dios llamó otro hombre para otra misión decisiva debido a muerte. Un hombre llamado Moisés. Dice el capítulo 3 de Éxodo que Moisés estaba pastoreando las ovejitas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Y de pronto movió a las ovejas detrás del desierto. Se acercó al monte Horeb, monte de Dios. Y cuando estaba allí mirando, de pronto dice que ve una zarza que ardía con un fuego sobrenatural. Y ardía la zarza, y se quemaba la zarza, pero no se consumía. Y Moisés se le iba a salir los ojos de la cara. Dijo, pero ¿qué es esto? Nunca había visto cosas semejantes. Déjame pegarme bien ahí. A ver, ¿por qué es que esa zarza no se quema? ¡Gloria sea Dios! De ese fuego es el que Dios quiere meterle al pueblo de Dios hoy en día. Un fuego que no nos consume, pero nos llena de la pureza de arriba. Un fuego que se mete en el creyente y lo hace saltar como corderito de la manada. Y le quita todas las timideces, y le quita todas las mundanalidades, y le quita las vanidades. Y lo pone preparadito para que se llene de la naturaleza de Cristo Jesús. Gloria a Dios, pida a Dios que le meta fuego usted en esta noche. Pida a Dios que arda, que usted arda en esta noche. Alabado sea Dios. Quiero que nos sirva, desaparezca. Y usted quede como el oro resplandeciente. Mi alma te alaba, Jesús. Bendito sea el Señor. Pero cuando Moisés se acerca para ver el fuego, en el fuego estaba metido el Dios de la gloria. Dice que el ángel de Jehová le habló a Moisés del fuego. Le dijo, Moisés, Moisés, quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Mi alma te alaba, Jesús. Dice que Moisés se tapó hasta los ojos del miedo que le dio de que pudiera ver a Dios. Pero el Señor siguió hablándole. Le dijo, he oído el clamor de mi pueblo Israel. He visto su opresión en Egipto. Y he descendido para liberarlos de la esclavitud. Los voy a libertar de esa esclavitud. Le dijo, pero tú. Imagino que Moisés se puso más pálido que la pared de cal del palacio de Belsasar. Tú eres el que vas a ir. Y le vas a quitar ese pueblo al faraón de Egipto. Y le vas a decir al faraón que deje a ese pueblo adorarme al desierto. Y le vas a decir a los hijos de Israel que yo te he enviado. Y que los voy a sacar de esa esclavitud. Y les voy a dar una tierra grande y una tierra que emana leche y miel. ¡Alabanza sea Dios! Moisés dijo: Señor, y cuando yo llegue a los hijos de Israel y le diga que tú me has enviado y me pregunten, ¿y cómo se llama ese Dios? ¿Qué le diré? Él dijo: dile que yo soy el que soy. Que yo soy el que te envía. ¡Alabado sea Dios! Le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el Dios de vuestros padres. Dile que ese soy yo, y yo soy el que te he enviado. ¡Gloria sea Dios! Le dio una vara a Moisés, dijo: con esta vara, mira, va a avergonzar todos los magos y toda la gente de ahí. Y Moisés, armado con su varita, se movió. Y Moisés dice que no era muy suelto de lengua, era medio tartamudo. Y no era tampoco muy ágil de mente, era medio tímido. Pero con un hombre así como ese, que respondió al llamado, que puso su alternativa, dijo: pero voy. Se movió Dios a libertar más de 2 millones de esclavos del primer imperio mundial que ha tenido la tierra. Faraón de Egipto con sus carros, sus capitanes y sus ejércitos. Y en un ministerio de milagro le quitó el pueblo al faraón y lo sacó de allí de la esclavitud y los movió por el desierto hacia la tierra prometida. Y Moisés tenía 80 años cuando se movió que se llamaba. Alaba lo que él vive. Y que los viejitos aquí no se ponga triste, ni se ponga tímido, ni empieza a quejarse y a lamentarse. Si Moisés a los 80 pudo, si Abraham a los 75 pudo, usted puede también, porque en la vejez tendríamos sabia todavía. Quiero ser sabia de vigor. Alabado sea Dios. Entre más viejo se ponga, más sabio. Alaba lo que él vive. Y la fuerza de Dios estará igual en usted. Gloria sea Dios. No importa la edad que sea. En esta época Dios llama desesperadamente. El que llamó a Abraham, el que llamó a Moisés, está llamando aquí en esta noche todos los amigos que están aquí perdidos. Amigos, la paga del pecado es muerte, pero Dios te llama para que tengas vida. La paga del pecado es condenación, pero Dios te llama para que tengas reino de los cielos por herencia. Amigo, responde al llamado de Dios. Si Abraham respondió, si Moisés respondió, amigo, responde tú en esta noche y sálvate. Que solo Dios puede salvarte por la fe en Jesucristo, nuestro único y exclusivo Salvador. Esta es tu noche, avanza, amigo. Ven a Jesús y sálvate, que pronto será tarde. Pero el Dios que está llamando a los amigos a aceptar a Cristo para librarlos de condenación, está llamando desesperadamente a todos los tibios que están en las iglesias para que se calienten y se metan en el fuego de Dios y hagan como la salsa. Si la salsa se dejó meter en el fuego, usted también puede. Usted es más inteligente que la salsita esa. Alabado sea Dios. Venga Cristo en esta noche. Métase en el fuego, amigo. Métase en el fuego, hermano. Gloria sea Dios. Que arda la tibieza esa. Que se llene del anhelo de más y más de Dios. Entienda, hermanos, que esto es más serio de lo que usted se cree. Todo se ha cumplido, la trompeta está a punto de sonar. Y dice la Biblia que a los tibios los vomitará por su boca. No hay un tibio que entre ni en sueño al cielo. Los tibios son gente descuidada espiritualmente, gente indiferente, gente conforme, gente que no han podido responder al llamado de Dios. El llamado de Dios es embriagados. Cuidado, no vaya a entender mal. Mi alma te alaba, Jesús. Embriagados, emborráchese. Pero no con vino, sino ser llenos del Espíritu Santo. Es borrachera en el Espíritu, es borrachera en santidad, es borrachera de la gloria del Dios del cielo. Llénese de Dios, alabanza sea Dios. Porque esa gente embriagada en el Espíritu son los que vuelan cuando suena la trompeta. Gente a media, gente indiferente, gente conforme, gente mundana, gente llena de vanidad, gente llena de modernismo, gente llena de basura. Sonríase, que el Señor le ama. No se van ni en sueño cuando suena la trompeta. Se van vírgenes prudentes. Se van vírgenes sensatas. Se va una iglesia sin manchas ni arrugas, sin mentira en sus bocas. Una iglesia santa, inmaculada. Eso es lo que se va. No se nos puede olvidar eso. No se olvide eso, hermano. Alabado sea Dios. Y los siervos de Dios, no nos olvidemos de eso. Evangelistas, pastores, no nos olvidemos de eso. Prediquemos santidad, prediquemos al pueblo que se consagre, prediquemos al pueblo que se limpie, prediquemos al pueblo que se aparte del mundo, prediquemos al pueblo que limpie su vida por dentro y por fuera, que se aparte de modas mundanas, que se aparte de la basura de Satanás, para que ese pueblo se vaya Pastor, predique con toda confianza, más que nunca, doctrina y santidad, que no se le quede uno en la iglesia cuando suena la trompeta, ni uno, huelen todos, se caen los bancos nada más. Alabado sea Dios, que se caen los bancos, pero usted no, alabado sea Dios. ¡Cristo viene! Está llamando desesperadamente a su pueblo a consagrarse a Él, a consagrarse a Él, a ponerse en el Espíritu. La Biblia dice, andad conforme al Espíritu y ya no cumpliréis las obras de la carne. Pueblo carnal no vendrá, nada inmundo entrará, nada nacido de carne y sangre entrará. Es un pueblo que ha nacido de nuevo, un pueblo que tiene un nacimiento nuevo de arriba, del Espíritu de Dios, es el que se va. ¡Gloria sea Dios! Por lo tanto, no se haga ilusiones. Y los que servimos al Señor y predicamos y enseñemos con confianza al pueblo, que el pueblo despierte a tiempo. Pueblo dormido hoy en día, que cuando venga a despertar, la trompeta sonó y se quedaron abajo en la tribulación. Van a saber lo que es tragedia y tristeza. Bendito sea Dios. Dios llamó a Abraham y respondió. Dios llamó a Moisés y respondió. Oye, ¿y cómo le fue a Moisés por responder a Dios cuando tenía 80 años? Que a los 120 dice que ni la vista se le había opacado. A los 120 ninguna energía se le había ido. A los 120 durmió en los brazos de Jehová y no tenía ni catarro. Alabe lo que él vive. Y Jehová enterró el cuerpo de Moisés. Él mismo, el papá. Ese papá es lindo. ¿Cuántos alaban a Dios? Enterró su cuerpo. Sea glorificado el nombre de Dios. Y condujo al pueblo a los linderos de la tierra prometida. Y por su intercesión y su valentía y su consagración, escaparon del infierno millares de los hijos de Israel. Sea glorificado el nombre de Dios. Por eso hoy en día todavía recordamos a Moisés, y es como un estímulo para nosotros, es como un ejemplo para nosotros. Es como alguien que a los 80 años ayunó 40 días dos veces. ¡Qué silencio! Parece que se le fue el gozo a alguno. ¡Alabe lo que él vive! ¡Aleluya! ¡Cristo vive! Los hombres que han respondido al llamado de Dios y han sido fieles a Dios y consagrados de Dios, y no han sido religiosos muertos, esqueléticos, sino que han sido amigos de Dios, gente que ha andado con Dios, han sido gente fuerte, gente robusta, gente que siempre ha tenido fuerza, energía, para arriba. A los 100 años todavía Abraham estaba nuevo. A los 120 Moisés estaba nuevo. Y nosotros los que estamos aquí estamos nuevos todos ahora mismo, tengamos lo que tengamos, si es que estamos firmes en el Señor, si es que estamos en el Espíritu, estamos nuevos. ¡Gloria a Dios! Dice la Biblia que después que Moisés murió, libro de Josué, capítulo 1, verso 1, Dios llamó a Josué, lugarteniente de Moisés, y le habló. Oígalo, cuando Dios llama, Dios habla. Si usted cree en un Dios mudo, está muy equivocadito. Si alguien sabe hablar y habla lindo, es el papá de nosotros. Y habla claro, no es un Dios de enigmas ni de intrigas, es un Dios que habla claro. No quiere que haya dudas de ninguna clase. Llamó a Josué y le habló y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Palabra sencilla, ya no me sirve. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivientes. Si usted es de los que clama a los muertos, mire, está metido, tiene un pie en el infierno. Porque la doctrina de clamar por los muertos es una doctrina pagana. Una doctrina de mentira y una doctrina satánica. El que clama por un muerto, Satanás se aparece y lo engaña y lo enreda. Porque Dios no usa muertos, Dios usa vivientes. Se murió Moisés y ya no servía para nada más. Estaba en el descanso de Dios, ya estaba vencedor. Ahora llamó otro vivo, Josué. Mi siervo Moisés se murió, Josué. Ahora levántate tú, levántate. Cruzase Jordán y entrégale a los hijos de Israel la tierra que le he prometido. Oiga, qué llamado. Es de salir corriendo cualquiera. Sabiendo Josué cómo era que el pueblo de duda serví. Pueblo duro, un pueblo incrédulo, un pueblo rebelde que apedreaban a cualquiera de mirarlo. Sabiendo que no eran dos o tres, eran más de 2 millones de personas. Pastorear una iglesia como esa, 2 millones. ¿Cuál de los pastores aparecería una iglesia de 2 millones? De gloria a Dios por eso. ¡Alabamos a Dios! Pero José no titubeó. Dios le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. No temas. No temas, esfuérzate y sé valiente. Que nadie se te podrá resistir en todos los días de tu vida. ¡Alabado sea Dios! Le dijo, pero esfuérzate en guardar la palabra que te ha prescrito mi siervo Moisés. Lo que estaba escrito en la Biblia. Esfuérzate en guardar mi palabra, no te apartes de ella. Ni la apartes de tu boca, ni de día ni de noche. Medita en ella. Así que, para responder a un llamado de Dios con eficacia, hay que ser obediente a la palabra. Hay que vivir en la palabra, hay que andar en luz. Si usted Dios lo llamó, y usted es pastor, lo llamó, usted es evangelista, usted no puede responder a Dios moviéndose en el llamado, sí, ministrando, y en pecado, no puede. Si lo hace, está engañando a usted mismo, está fracasado usted mismo. Está ministrando y pastoreando y está en adulterio, mire, está igualito que aquel Judas que siendo apóstol se fue al infierno. Dios lo llamó a evangelizar y está predicando, y lo que piensa es en ofrenda, está fracasado, mi hijo. Piensa en las almas, piensa en los enfermos, piensa en los perdidos, los otros vienen por añadidura. Si no piensas en lo grande, en lo único importante, está fracasado. ¡Gloria a Dios! Dios sabe de qué hemos menester y qué necesidad tenemos. Y Dios es Dios responsable. Cuando Dios me llamó a salir de mi trabajo, que yo era profesor de química y biología, llevaba ya 21 años trabajando. Y Dios de pronto me llamó acabándose el año escolar. Y me habló clarito en los oídos con voz audible. Y me dijo, sales de tu trabajo. No vuelves a trabajar en la escuela. Y yo le dije, si mañana me lo repites otra vez por la noche así, clarito con voz audible, yo salgo. El otro día por la noche desperté yo. Tarde en la noche y la voz de Dios ahí, sales de tu trabajo, no vuelves a trabajar más. Yo dije, amén, Señor, salgo o no, vuelo, mi alma te alaba, Jesús. Hubo gente que me dijeron, pero ¿y quién lo va a sostener ahora? Usted está loco, con esposa, tres hijas que entran a escuela superior, ¿quién lo sostiene? Yo le dije, nunca el gobierno de Puerto Rico falló un mes en enviarme el cheque. Pues jamás el gobierno celestial va a fallar nunca, ni un día, en enviarme lo que yo necesito. ¡Alabado sea Dios! Se tragaron la lengua cuando... ¿Entonces usted cree que es más responsable el gobierno de Puerto Rico que el gobierno de papá? ¡Alábalo que él vive! Jamás Dios ha fallado. Ahí estamos, llevando el mensaje, arriba y abajo, y alertas al llamado de Dios. Yo me fui llamando periódicamente, me llamó primero que era después de predicar en Puerto Rico, en la República Dominicana. Me habló con voz audible, me dijo, Santo Domingo. Yo dije, Señor, voy volando, ¿cuándo? No salga cogiendo muy a prisa, espere que Dios le hable claro, ¿cuándo? Dios no habló nada, yo me aguanté, ¿qué decir? Yo bendigo a los hermanos dominicanos que están aquí, que Dios les amo con todo mi corazón. ¿Cuándo? Meses más tarde vino un varón, me dijo, Dios me habló que le tengo que pagar el pasaje y de vuelta para que usted vaya a predicar en la iglesia que tenemos en la capital y después lo vamos a ver por el resto del país. 45 días me tuvo Dios por allá. Llevo un año convertido. Alaba lo que el Señor le ama. ¡Aleluya! Me llamó a Estados Unidos, me dio una visión, me presentó el mapa de Estados Unidos, yo vi el mapa y las ciudades. Y yo veía como inventando una ciudad, y la otra, y la otra, y la otra, y la otra. Y la primera ciudad que yo prediqué aquí fue la ciudad de Lancaster. Y me invitó a la iglesia menonita. Ahí yo pasé las mías, porque cuando yo le prediqué lo que está en la Biblia, el pastor me dijo, me tiene que bautizar en las aguas. Yo dije, ¿cómo es eso? Y de aquí no salgo yo vivo. Mi alma te alaba, Jesús. Pero el asunto era tan importante que cuando yo dije, bueno, hermano, él insistió, vamos para el lago, y bajamos el lago, era septiembre, hacía un frío que yo era tremendo. Cuando yo puse el pie en el lago, por poco me congelo. Dije, Señor, si esto es tuyo, caliente el lago. Saqué el pie, si esto es tuyo, caliente, si no caliente no puedo bautizarlo, yo no voy con una pulmonía aquí. Y cuando volví y metí el dedito, el agua estaba calientita, y bauticé al pastor y a la esposa. ¡Alabado sea Dios! ¡Y a Sama, alaba! responda al llamado de Dios, que cuando respondemos al llamado de Dios se calientan las aguas, se calienta la gente, se calienta todo, el fuego de Dios se mete en todos lados cuando respondemos al llamado del Dios de la gloria. Amén. Hay montones de gente en el pueblo de Dios que tienen llamado de Dios y están amarrados a una cosa y amarrados a otra, y ahí muertos el miedo y pensando, ay, si hago esto y si me falla esto otro. Dios nunca ha fallado. Avance antes de que sea tarde. Bendito sea Dios. Pero si Dios no lo llama, tenga cuidado, no se entrometa en lo que Dios no lo llama. No se meta, pastor, por su cuenta. Sonríase, que Dios le ama. Si Dios lo llama, entre aunque reviente el diablo. Pero si Dios no lo llama, no se mete usted a pastor por su cuenta, y se mete evangelista por su cuenta, que va a fracasar y va a dañar todas las cosas. Hay gente sin llamado que se ha metido a pastor. Miren, y pastoreando vaca, dan el grado. Porque esto no es por cultura, no es por letra, esto es por el Espíritu, esto es por llamado de Dios. ¿Cómo irán si no fueren enviados? ¡Bendito sea su nombre! ¡Gloria sea Dios! Dice la Biblia que Josué respondió al llamado, y apenas llegó el pueblo frente al Jordán para entrar hacia la tierra de Canaán, Dios partió el Jordán como si hubiera sido de mermelada. Se formó un montón de agua hacia arriba, la otra siguió hasta el mar y el pueblo pasó en seco. Se le enfrió el corazón a los guerreros de Jericó. Se encerraron muertos el miedo, temblando dentro de la ciudad, puertas atrancadas, viendo que el Dios de Israel había secado el Jordán. Si usted responde al llamado de Dios, se seca el Jordán, se seca el Mar Rojo, se seca el diablo, se seca todo. No hay nada que lo pueda resistir usted, porque Dios irá al frente de usted si Dios lo llama. ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea el Señor! Pasó el pueblo, acamparon en la llanura de Jericó, y cuando vinieron contra la ciudad, se desmoronaron las paredes enormes que parecían inexpugnables. Se hicieron un montón y el pueblo pasó y agarraron la ciudad y quemaron todo. Y ahí se siguió moviendo Josué y conquistando la tierra y conquistando la tierra. Y en una ocasión tuvo que parar el sol porque se le iban a escapar los de Amalek. Y detente sol en Gabaón. Y el sol se detuvo. Los científicos hoy en día buscan en esos récords tremendos que tienen, porque es que aparece en sus récords un día más largo, un día donde no hubo noche, y se le olvidó que fue Josué el culpable. ¡Alaba a Dios! Una orden de un hombre que tenía un llamado de Dios, una orden de un varón que tenía al Dios del cielo en su corazón. ¡Gloria a Dios! Alargó el día. El sol siguió brillando hasta que Josué tuvo la victoria. Usted responde al llamado de Dios, el sol de la justicia brillará para usted de día, brillará de noche, brillará tu hora, brillará de madrugada. Siempre habrá sol para usted, sol del cielo, sol, aleluya, luz de Cristo que iluminarás su camino y su senda. Nunca ha fallado a los que tienen llamado. Para el que tiene llamado, muévase en armonía con Dios. No se adelante a Dios, no se atrase a Dios. Vaya gimiendo a Dios, dirígeme, dirígeme. Permite que yo me mueva en tu ritmo, en tu tiempo, en tu perfecta voluntad. Y saque tiempo para orar. Usted no puede tener un llamado de Dios y no orar. No puede tener un llamado de Dios y no ayunar nunca. No puede tener un llamado de Dios y no sacar tiempo para leer la palabra y meditar en ella diariamente. Por eso que hay muchos llamados que están fracasados, porque no sacan tiempo para buscar de arriba del cielo y alimentarse con pan de arriba. ¡Gloria sea Dios! Josué conquistó la tierra, se la entregó al pueblo. Cuando se acabó todo ese movimiento, él y Caleb, que eran dos de los jefes grandes, tenían como 85 años de edad ya. Caleb estaba tan nuevo que dijo a Josué, ¿qué hago ahora? Se acabó, no hay más tierra de conquistar y yo estoy más fuerte que nunca. ¿Qué hago? Josué dijo, bueno, yo en mi casa todavía serviremos a Jehová. ¡Alabado sea Dios! Hasta el último aliento, hasta el último movimiento, hay que servirle al Dios del cielo con toda nuestra alma y todo nuestro espíritu, que nuestro último suspiro sea, Señor, te amo, gloria sea tu nombre, te alabo, te glorifico. Bendito sea Dios. Y Josué, harto de días, durmió en el Señor y está más vivo que nosotros allá arriba. Pronto lo conoceremos. Sea bendito el Señor Jesucristo. Hombres que ya respondieron al llamado de Dios han sido más que victoriosos por la fe en ese Dios que nunca fallaron. Dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 3 que Dios llamó a otro hombre. Dice que una noche al joven Samuel, que trabajaba con el sacerdote Elí, ministraba en el templo, lo llamó en la noche con voz audible: Samuel, Samuel. Samuel dijo: heme aquí. Pero como no había nadie, se movió y se despertó a Elí. Le dijo: ¿qué es lo que tú me llamaste para algo? Y Elí dijo: no, yo no te he llamado, vete a dormir, muchacho. Samuel se acostó y al ratito volvió Dios de nuevo: Samuel, Samuel. Volvió Samuel al sacerdote y le dijo: no te he llamado. Pero cuando volvió por tercera vez, Elí le dijo: por si acaso es Jehová que te está llamando, cuando vuelva y te llame, respóndele, háblele, dale claro, dile: heme aquí, Señor, indícame lo que tengo que hacer. Y se acostó Samuel y volvió Dios, lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Y Samuel abrió los ojos: aquí estoy, Señor, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que pasa? Háblame. Y el Señor le habló, le dijo: voy a hacer una obra en Israel que le van a reteñir los oídos a la gente aquí abajo. Y voy a derramar un juicio sobre la casa de Elí, porque ha visto la iniquidad y él no la ha impedido. Oigan bien, los hermanos. Hay iniquidad en el templo, sus hijos han cometido barbaridad y él no ha impedido nada. Hay pecado aquí, en mi casa, y él, que es el que está al frente, no ha hecho nada. Voy a derramar un juicio que no hay quien lo impida, y nadie podrá interceder por la casa de Elí jamás. La primera encomienda de Samuel, pobrecito, mi alma te alaba, Jesús. Quería el sacerdote, y fue y se lo dijo Elí. Él respondió al llamado de Dios, se lo dijo Elí. Cuando Elí oyó aquella sentencia terrible, dijo: bueno, que Jehová haga lo que quiera, eres él. Pero lo que Dios iba a hacer era terrible. Cayó el juicio de Dios. Y los primeros que mató fueron los tres hijos de Elí. Y cuando llegó la noticia que le habían matado a sus hijos, él cayó para atrás y se murió, se cocotó también. Mi alma te alaba, Jesús. Por eso que nosotros, los siervos de Dios, no podemos ser partícipes ni consentidores del pecado. Sea pastor, sea evangelista, sea lo que sea. Si hay pecado y usted ve pecado, reprenda en el nombre de Jesucristo, corrija, enseñe, alabado sea Dios, si no usted es tan responsable como ese pecador. ¡Gloria sea Dios! Hay gente que ve esto, aquello, lo otro, y entonces se quedan inquietos, a ver, por si acaso, porque a lo mejor ese es una persona importante, una persona de cierta cultura, la persona que ofrenda mucho. Olvídese de esa basura. Llámelo y diga: arrepiéntete, que aquí el que esté en pecado tiene que arrepentirse. ¡Gloria sea Dios! Si no, se le envenena a la iglesia, se envenena a la obra, se envenena a todo y se envenena a usted también. ¡Alabado sea Dios! Se murieron los hijos de Elí, pero él también se murió. Porque era el consentidor, él pudo haber impedido, el que tenía toda la autoridad. Le cayó el juicio encima terrible. Se ha glorificado el nombre de Dios. Hoy en día tenemos que cuidarnos, hermano. Hoy en día se mueve un modernismo y se mueve una vanidad. Y se mueven unas modas mundanas de lo más asqueroso que jamás ha existido, que jamás en ninguna otra época se hubiera soportado, y están metidas dentro de la iglesia. Usted como pastor, hermano, párese como hombre de Dios que usted es, que este es un llamado de Dios, un ungido de Dios, y reprende en el nombre de Jesucristo, y no permita mujeres con trajes acá arriba dentro de la iglesia provocando a los varones a caer en adulterio, ni permita mujeres con esos pantalones ceñidos provocativos, que hacen caer a pastores, y hacen caer a evangelistas, y hacen caer a todo el mundo. No, reprenda esa basura, que vistan decentemente. Alabado sea Dios si quieren ser miembro de la iglesia. ¡Gloria sea Dios! Si quieren tener parte, que vistan decentemente, que vistan honestamente. ¡Gloria sea Dios! Esta es época final decisiva, hermano. Esta es época, mire, en que la trompeta está a punto de sonar. Yo le puedo gritar a usted con todo mi corazón: ¡Cristo viene ya! ¡Cristo viene ya! Amigo, arrepiéntase. Hermano, caliéntese. Hermano, los que tenemos ministerio, prediquemos la palabra como está. Amonestemos, enseñemos, doctrinemos al pueblo. Prediquemos santidad. Sin santidad no será en el rapto nadie para el cielo. ¡Alabado sea Dios! ¡Gloria sea Dios! ¡Tiempo decisivo! Cristo viene, pero Pablo lo dijo, que en los días de la venida del Señor es cuando había apostasía y habría más doctrinas de error. Y dijo que muchos se apartarían de la fe. ¿Qué fe? La fe apostólica. La fe de la Biblia. Se apartarían de la fe, darían oído a doctrinas de demonios y espíritus mentirosos. Eso se mueve hoy en día, hermano, arriba y abajo. No es solamente que haya sido un aleluya y ahora se haya vuelto espiritista. O haya sido un aleluya y se fue con los testigos de Satanás. O haya sido un aleluya y ahora, si no guarda el sábado, no se salva. O haya sido un aleluya y se ha ido del mundo. No es solamente eso. Hay algunos que siguen siendo aleluya, pero ya se han olvidado de la sana doctrina. Ya se han olvidado de la doctrina de santidad. Ya se han olvidado de lo que enseñaron los apóstoles. Alabado sea Dios. Y se permite cualquier cosa. Y ya no se sabe dentro de la iglesia quién es de Cristo ni quién es del mundo. Alabado sea Dios. Y nosotros somos cartas abiertas. Cartas abiertas. Donde la humanidad tiene que ver la gloria de Dios por dentro y por fuera. Gloria a Dios. Ah, pero Dios no nos ve más que por dentro. Pero la gente nos ve por fuera. Sonríase, que el Señor le ama. Mi alma te alaba, Jesús. Aunque Dios nos ve por fuera también, Dios no es miope. Dios tiene 20-20, super 20-20 vista. Por todos lados nos ve. Debería que lo de afuera no le importa a Dios. ¿Y por qué agarró a Adán y Eva y los vistió con túnicas de arriba abajo y los cubrió a los dos? A los dos. Sonríase los varones, no a la mujer solo, a la mujer y al varón también. Esos varones pentecostales con pantalones cortos, ¡repréndase, diablo! Sin camisa, andando arriba y abajo. Cualquier jato se mete en la iglesia con pantalones cortos y sin camisa. Varones. Mire, el Señor me habló a mí hace unos días y me dijo esto. Me dijo, tanto provocan las mujeres que andan con faldas cortas y con pantalones en las iglesias, como provocan los varones que andan con pantalones cortos y sin camisa, con pechos todos velludos caminando para arriba y para abajo. Es la misma provocación de varón para mujer y de mujer para varón. Y nosotros no estamos para provocar, ni estamos para hacer caer a los demás. Estamos para salvar, porque Cristo vino a salvar, no vino a condenar ni a matar a la humanidad. ¡Alabado sea Dios! ¡Es tiempo de que nos convirtamos de verdad! ¡Gloria sea Dios! Dios llama a la iglesia a santidad. Y mientras se moderniza a todos, Dios dice, ser santo porque yo soy santo. Eso no ha cambiado. Eso no se moderniza. En Él no hay cambio ni sombras de variación, es el mismo. Sus palabras son las mismas, sus modas son las mismas. Alábelo, que Él vive. Pero estamos en días de rapto, estamos en días postreros, estamos en días finales. Hermano, hay que buscar a Dios con toda nuestra alma y todo nuestro espíritu. Queremos irnos en el rapto. Dios está llamando al pueblo a prepararse para el rapto. Dios está llamando a todos los siervos de Dios a preparar el pueblo y ellos también para el rapto. Alábalo, que Él vive. Alabado sea Dios. ¡Cristo viene ya! Se acerca el momento decisivo. A Samuel lo llamó. Lo primero que lo llamó fue declararle juicio a la iglesia actual donde él vivía, que estaba corrompida. Se murió todo el mundo allí menos Samuel. Mi alma te alaba, Jesús. Que cumplió el llamado y le habló la verdad a Eli, en la cara. Y de ahí en adelante Dios levantó a Samuel. Y Samuel respondió a su llamado con sencillez de corazón, con consagración profunda a Dios. Y Dios lo honró. Dice la Biblia que nunca una palabra de Samuel fue tirada por tierra, nunca. ¿Qué clase de honra? Pues la Biblia lo dice, que si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Eso es palabra de Dios. La Biblia dice algo más. Que Samuel fue el hombre que ungió al primer rey de Israel, a Saúl. Y cuando ese se vendió, ungió al segundo, a David. Mi alma te alaba, Jesús. Aquí es que si usted falla, viene otro por usted. Sonríase, que Dios le ama. Si yo fallo, viene otro por mí. El importante no soy yo ni usted. El importante es el Señor. Y si usted no le sirve como tiene que servir, lo quita y pone en otro. ¡Alabado sea Dios! Quitó a Saúl y puso a David. ¡Gloria sea Dios! Elí era el sacerdote, sumo sacerdote. Cayó de espalda y se quebró hasta el espinazo. Sea bendito el nombre de Dios. Sus hijos se murieron y se fueron al infierno. Y era el religioso más grande de esa época, era el jefe más grande, espiritualmente hablando. No importa la posición en que nos hayan puesto, vamos a buscar a Dios con temor y con temblor. Vamos a buscar a Dios y agradarle en todo. Vamos a tratar de vivir la palabra porque está escrita para que la vivamos. La palabra no es una teoría ni una doctrina muerta. La palabra es vida, potencia de Dios para salvación. La palabra es luz para nuestro camino. La palabra es lámpara para nuestra senda. La palabra limpia y santifica. Leamos la palabra, meditemos en ella y seremos limpiados, santificados, porque Dios prometió que el que comenzó la obra no fallará en terminarla en nosotros si lo buscamos de corazón. ¡Alabado sea Dios! Mira, hermano, oiga esto claro. Puede que usted y yo no seamos perfectos todavía. Yo no lo soy, pero estoy buscándolo. Puede que usted y yo no hayamos entrado en la profundidad tan grande que Dios demanda. Pero si estamos buscando a Dios y con temor y temblor y humillados a Él y clamando a Él, se cumplirá en nosotros, aunque sea un minuto antes del rapto, lo que Él dijo. El que ha comenzado esta obra no fallará en terminarla en vosotros. Porque llamado es ser santo, porque yo soy santo. Ser perfecto, porque mi Padre Celestial es perfecto. No estamos en esas condiciones, pero estamos peleando esa batalla. Estamos buscando eso, estamos clamando por eso, estamos peleando por eso. Y Él es el que hace la obra, Él, la obra es de Él. Él nos fallará en perfeccionar en nosotros la obra que ha comenzado. Si estamos humillados, desesperados por Señor, lo que tú quieras, nunca lo que yo quiera. ¿Cuánto le alaba? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? Bendito sea el Señor Jesús. Montones están conformes y están casi hundidos. Pedro se fue hasta el cuello cuando miró el viento y la tormenta. Pero no se dejó que se lo tragara el mar ni los tiburones cuando vio que iba para adentro. Dice, Señor, sálvame, agárrame, Jesús, que me ahogo. Y ahí que tenemos que movernos nosotros, hermano. Movernos ahí, buscando de Dios, agarrados de Dios, no conformes, sino con hambre y sed de Dios, como David. David no era perfecto, flaquezas y debilidades de todo tipo, pero mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y Dios iba trabajando con él, y Dios decía, es varón conforme a mi corazón. Elías, poderoso en fe y en obras de fe y en unción de Dios, era un hombre con debilidades y fraquezas. Pero estaba buscando a Dios y agarrado de Dios y sirviendo a Dios y tratando de mejorar cada día más su condición. Y eso es lo que Dios demanda. Que cada día tengamos más hambre y sed de Dios. Que vivamos en un primer amor con Dios. Que no estemos ya conformes ni más muertos que vivos, ni modernos, ni adaptados a cualquier basura aquí abajo. No nos conformemos a este siglo malo, dijo el apóstol Pablo. Este es un siglo malo, un ciclo satánico, un siglo final. El diablo es el príncipe del mundo y ha puesto venda en medio mundo, incluyendo montones evangélicos. Haga así y arránquese la venda y tírela contra el suelo y páresela encima y dándose en el espíritu encima de la venda esa. Y dígale, Señor, dame luz de arriba, dame de tu palabra, inteligencia de tu palabra, sabiduría de arriba, hambre y sed de ti, ayúdame. Y clame a Dios, busque a Dios, saque tiempo para orar. Maduro de orar, no sea vago, sonríase, que el Señor le ama. Maduro de orar, como le manda la Biblia. Lea la palabra, echarse esto a la basura, las novelas mundanas, esas cuestiones que le entretienen la carne, pero hacen guerra contra el alma, sea la doctrina apostólica. Sea bendito el Señor Jesucristo. Es época decisiva, decisiva para todo el pueblo de Dios. Samuel respondió a su llamado, se movió entre los reyes, fue honrado por Dios el todo. Fue un varón de Dios como pocos, profeta del Altísimo, llamado por Dios. En esta noche, amigo, Dios te llama a ti para salvarte. Dios te llama a ti para que te arrepientas. Amigo, Dios te llama a ti para que vengas a Cristo Jesús y te laves en su sangre. Amigo, Dios te llama a ti para que escapes de la eterna perdición. Responde al llamado. No te vayas sin Cristo, amigo. No te vayas perdido. Él te trajo a salvarte. Te va a estar ofreciendo a ti lo más grande que jamás Dios ofrece al hombre. Eterna salvación, que seas familia de Él por los siglos y los siglos. Por lo tanto, amigo, corre en esta noche hacia los brazos de tu Salvador. Ven a ese Cristo maravilloso y escapa por tu vida. Que pronto la puerta se cerrará y millares se perderán. Pero el Señor te dice, amigo, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ven a Jesús y conságrate a Él. Se salvarán tus hijos, los que tú amas. Dios llama desesperadamente a su pueblo, su iglesia. La iglesia son las manos de Dios aquí abajo. La iglesia son las piernas del Señor aquí abajo. La iglesia es la que hace todo. El Espíritu encarnó en Cristo cuando el Señor vino. Ahora está encarnado en la iglesia, somos el cuerpo de Jesucristo. Cuerpo vivo. Esto no es una organización más, esto es un organismo, algo vivo, algo que respira, algo que tiene poder, algo que tiene el pie sobre el cráneo del diablo, todo el tiempo. Si es verdad que estamos en la palabra, ¡alabamos sea Dios! Tenemos que movernos como lo que somos. Oiga bien lo que somos, hermanos. Somos iglesia de Jesús, cuerpo de Cristo. Somos novia del Cordero. ¿Cuántos tienen ese novio tan lindo? A lo mejor ustedes y yo no somos muy lindos, pero tenemos el novio más lindo que jamás ha existido. ¡Aleluya! Y un novio bien vivo. Y hay que vivir en un primer amor con él. ¿Quién se puede cansar nadie de adorarle? De amarle, de alabarle y de obedecerle y servirle. Y entre más años pasen, más ferviente. Y entre más años pasen, más fanático de Jesucristo. Y entre más años pasen, más fuerte. Alabe lo que Él vive, nuestra fortaleza llena de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Bendito sea el Señor Jesús. Cuando llegó el Nuevo Testamento, Jesucristo llamó hombres, como en el Antiguo Testamento habían sido llamados hombres también. Dice la Biblia en Mateo capítulo 4, verso 18, que yendo el Señor por la región de Galilea, vio a uno llamado Pedro, Simón, que se llamaba Pedro, y otro, su hermano Andrés, que ambos estaban echando las redes porque eran pescadores. Y el Señor le dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombre. Se le soltó la red a Pedro de las manos. Los pecados que tenía se le cayeron al agua otra vez. Alaba lo que Él vive. Andrés ni titubeó. Corrieron dejando las redes detrás de Jesucristo. No titubeé. Pedro no tenía letra. Pedro no había ido ni a escuela, ni primer grado. Y cuando oyó el llamado de Jesús: ven, Pedrito, se acabaron los pescaditos. Te voy a hacer pescador de hombres ahora y de mujeres. Te voy a hacer pescador de gente para que tenga fruto en el reino de los cielos. Pedro iba que volaba detrás de Jesucristo. Y Andrés, corriendo también detrás de él. Y siguió más adelante y vio dos más. A Jacobo y a Juan, hermanos, hijos de Zebedeo, que estaban en la barca con Zebedeo remendando las redes. Y los llamó: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Juan miró y miró a su hermanito Jacobo. No se despidieron de Zebedeo, iba que volaba atrás de Jesucristo. Ni Marisa Zebedeo con la red en la mano: está rota, ¿quién me remienda la red ahora? Iba Juan que volaba, y él también. No, te tuvo que buscar otro remendón, porque los de Cristo ya no están para remendar redes, están ahora para buscar almas para el Señor. Ya no están para remendar nada, ni medias viejas tampoco, están para buscar los perdidos en la tierra. ¡Gloria sea Dios! ¡Bendito sea su nombre! Los hizo pescadores de hombres y se movieron. No hubo quien los parara. Gente sin letra, y usted lee el Evangelio de San Juan y usted se cree que ese es el hombre de más cultura del mundo. Algo tan maravilloso es que la cultura de arriba es más grande que toda la cultura de abajo. Sea bendito el Señor. Y si Dios a usted lo llama a estudiar, estudie. Y si usted tiene cultura, de gloria a Dios. Si usted tiene un doctorado, de gloria a Dios, pero póngalo en manos de Jesucristo. No se mueve en la carne, permita que el Espíritu use esas letras que usted tiene, y use ese doctorado que usted tiene, y use toda esa cultura que usted tiene. Porque si usted pone la confianza en esa cultura, se lo va a tragar el mar como a Pedro, con toda cultura. Pero si usted pone eso en manos de Dios, Dios lo usará y lo canalizará en forma efectiva y poderosa, alabado sea Dios, para que en ello Él sea glorificado. ¡Gloria a Dios! Que usted no vaya a decir: no, es que yo tengo mucha letra. Se va a tragar hasta la lengua cualquier rato. Sonríase, que papá le ama. Es Cristo en usted el que hace. Conforme a su capacidad, Él hará con usted. A Pedro no lo movió a los reyes y a los gobernantes, pero a Pablo sí, que estaba, era un hombre preparado. Lo movió, que hablaba cuántos idiomas. Lo movió a los reyes, a los gobernantes, hasta el César. Pero Pedro sin letra lo movió echando fuera demonios y resucitando muertos y salvando gente. La primera vez que Pedrito tiró el primer mensaje, 3,000 pescaditos cayeron en las redes. ¡Alabado sea el Señor! ¡Alabado sea Dios! Quiere decir que la unción de Dios es la que rompe el yugo del diablo. La unción de Dios. No podemos permitir que nada nos haga olvidar que es la unción de Dios la que rompe el yugo. El poder del Espíritu Santo, el que mueve esta obra. Nada puede cambiar eso. No lo cambie usted porque lo va a dañar y se va a hundir usted. ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito sea Jesús! Hechos capítulo 9, verso 3, Dios llamó otro. Judas vendió a Jesús, se robó hasta los clavos. Mientras robaba, echaba fuera demonios y sanaba enfermos. Oiga eso, no se haga ilusiones. Que si estamos en un ministerio, no podemos ser un engañador, ni un mentiroso, ni un farsante. Tenemos que movernos en santidad y tenemos que movernos con honestidad y con sinceridad en las cosas de Dios. Porque si usted no lo hace, tarde o temprano, el juicio de Dios lo alcanza. Judas robó 3 años robando. Puso la bota robando. Y Cristo allí, ¿lo sabría el Señor o no lo sabía? Lo sabía, pero seguía predicando, a ver si se le pegaba algo a Judas. Seguía predicando, echando fuera demonios. Y Judas echó fuera demonios. Judas predicó el Evangelio. ¿Cuántos se salvarían por el mensaje de Judas? ¿Cuántos se sanaron cuando puso las manos sobre los enfermos y los unió con aceite? Y él era apóstol de los primeros 12, y se fue al infierno. Eso es como una lección objetiva terrible para nosotros que tenemos un ministerio, de saber que, como dijo Pablo, someto la carne, la sujeto, la esclavizo, no sea que yo predicando vaya a quedar descualificado. Pablito era muy listo. Dijo que se vaya al infierno otro, pero yo no. ¡Alabado sea Dios! Se fue Judas, él estaba por Judas. Alábalo, que él vive. Ya él tenía la elección del que se fue al infierno. Pero es una elección para nosotros. Usted puede ser pastor, yo puedo ser evangelista, aquel puede ser el maestro de la palabra, otro puede ser profeta, o a lo mejor hay apóstoles aquí ahora también. Pero despreocúpese el ministerio que tenga. Viva en santidad, viva limpia y santamente delante de Dios. Ame más las almas que a su propia vida. Ame la obra de Dios de todo corazón. No esté detrás de dinero, no esté detrás de cuestiones materiales, no esté detrás de riqueza, esté detrás de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Siga al Maestro, Él fue el que lo llamó. ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito sea su nombre! Que esta es época decisiva y final. Hay gente que ha estado ministrando y hay hermanos que no le entienden. Yo no puedo entender eso. Pero entiéndalo, si la Biblia lo explica claro. Ministrando años, viviendo en adulterio y viviendo en pecado. Y con discernimiento, echando fuera demonios, sanando enfermos, salvándose las almas. Pero tarde o temprano, el juicio de papá lo alcanzó. ¡Pah! Cortado de raíz, se acabó. Y los que se salvaron en su ministerio están ahí, caminando para arriba y para abajo. Gloria a Dios, y aleluya, y amén. Y estoy en el Señor, y estoy en el Espíritu. Y ellos en el infierno. Eso le pasó a Judas. Que sí que hay que buscar a Dios con temor y temblor, porque en aquel día algunos dirán, pero no echamos fuera demonios en tu nombre, y no sanamos enfermos, y no profetizamos. Y le dirá, apartados de mí, obradores de iniquidad, eran pecadores escondidos. ¡Gloria sea Dios! Usted está predicando y está en pecado. Usted está pastoreando o evangelizando y está en pecado. Arrepiéntase, Dios lo va a perdonar. Tírese al piso, grite delante de Dios, ponga la nariz en el suelo y llore delante de Dios, y humíllese a Dios, y cambie, cambie, porque si no cambia, el juicio de Dios lo alcanza tarde o temprano, lo agarra la diestra de justicia del Dios de la gloria, que es justo. Alabado sea Dios. Mire, hay gente que ha ministrado años en esas condiciones y Dios nos da la oportunidad. Es que Dios nos ama, hermano. Si en vez de Dios ser Dios, hubiera sido usted o yo, le hubiéramos cortado el cuello, no se sabe cuánto tiempo antes. Mi alma te alaba, Jesús. Pero Cristo no vino a condenar, Cristo vino a salvar. Y da oportunidad. Y busca por un lado, y busca por el otro, y cuántas cosas. Pero llega un momento en que lo desecha y se acabó. Por eso el que está ministrando en esas condiciones, hermano, levántese. No siga ministrando caído. Póngase en pie, humíllese a Dios, arrepiéntase, Dios lo va a perdonar. David pecó en la forma más asquerosa que jamás ha pecado nadie en la Biblia. Y mató y adulteró en forma increíble. Y se levantó. Y siguió siendo rey de Israel porque se humilló a Dios. Y se metió 7 días de ayuno tirado en el piso llorando y clamando delante de Dios ahí. Y se le murió el nene, pero él se levantó, él vivió. El nene se murió, pero él resucitó. Alábelo, que él vive. Y siguió en su trono. Porque Dios se movió siempre con gente con debilidades y flaquezas, y gente que han fallado, pero gente humilde que, Señor, perdóname, y llora, y Dios lo levanta y le seca las lagrimitas, y le da más fuerza, y para arriba, y para adelante. Pero esa gente soberbia, que siguen el pecado, y miran para el lado, y si alguien le dice algo, se enojan, eso, van para el infierno como Judas. Alábalo, que él vive. Bendito sea el nombre de Jesús. A los soberbios le da la espalda, pero a los humildes los levanta y los lava y los limpia y vuelve a dar la oportunidad 70 veces 7. ¡Gloria sea Dios! Bendito sea el Señor Jesús. Y en Hechos capítulo 9, un hombre llamado Saulo de Tarso venía hacia Damasco a prisionar a los cristianos, enemigos de la iglesia. Llegando a Damasco, alboreó una luz del cielo y lo envolvió y lo tiró contra el suelo. Saulo rebotó contra el suelo, le hacía falta ese golpecito. Mi alma te alaba, Jesús. Y cuando abrió los ojos, estaba ciego. Tras que le dieron el cantazo de tirarlo contra el suelo, lo dejaron ciego también. Lo tuvieron que llevar de la mano al hombre que venía lleno de orgullo, lleno de soberbia, a agarrar a los cristianitos, a llevarlos a la cárcel, a meterlos en el cepo, por una manita. Enciérrate en aquella casa allí y no mire a nadie nada más que a ese Jesús. Pero cuando le dieron contra el suelo, oyó la voz del Señor y vio al Señor en la visión. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ay, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Ahí mismo Saulo dijo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué quieres que yo haga? En cuanto el hombre se humilla, Dios lo perdona. ¿Qué quieres que yo haga? Ahí mismo lo perdona. Ahí mismo la sangre lo limpia. Ahí mismo Dios se olvida de todas las maldades que había hecho. Ya Dios no se acuerda de nada. Dios perdona. Dios olvida. No se acuerda de nada. Dios tiene esa facultad que no la tiene usted ni yo. Que perdona y olvida y no se acuerda. Cuando Dios dice, no me acuerdo de esto, no hay quien... Si se lo hace recordar usted, pero no te acuerdas que era un borrachón, no me acuerdo de eso. ¿No te acuerdas que mató 7? No me acuerdo que haya matado nunca a nadie. Mira, es el nene mío, lo veo tan lindo, está cubierto por sangre. ¡Alábalo, que él vive! ¡Alabamos, Dios, Dios! Amigo, usted puede ser el más malo de aquí, este sector. Viene a Cristo en esta noche, te perdona, te lava con sangre. El Espíritu de Dios viene sobre ti para darte fuerza, para que te depare encima al diablo. Y entonces, amigo, usted va a tener, alabado sea Dios, el perdón de Dios. Y Dios se olvida. Dios se olvida de todo. Lo borra de su récord. Porque en el segundo que acepta a Cristo, la sangre de Jesucristo el Hijo nos limpia de todo pecado. ¡Gloria sea Dios! Saulo se cerró 3 días en una casa, en ayuno y oración, sin comer ni beber, llorando delante de Dios. Y llora, y llora, y llora, y grita, y gime. Ni las paredes veía. Ciego. No se enoje conmigo, hermano. Sonríase, yo le amo. Pero ojalá Dios lo deje a usted y a mí, periódicamente, muy frecuentemente, 3 días ciego, que no veamos nada más que a Cristo. Que salgamos de ahí llenos de la gloria de Dios, a movernos para arriba. Mire, con las baterías recargadas y más fuerza que nunca, servirle a Jesucristo. La vista nos mata, mi alma te alaba, Jesús. A los 3 días se presentó un Ananías, le puso las manos, recuperó la vista, recibió el bautismo del Espíritu Santo y lo bautizó en las aguas. Y ya no era Saulo, era Pablo, apóstol de Jesucristo, que se movió a predicar y a dar más frutos para Dios que los 11 que caían en Jerusalén. Sea bendito el Señor Jesús. Esta es noche de llamado de Dios. Esta es noche de llamado del cielo. Te llama, amigo, a salvarte. No te vayas sin Cristo por nada. Te llama, hermano, a consagrarte más a Él. Te llama a buscarlo de todo corazón, a apartarte de la vanidad y del modernismo y del pecado. Y llama a nosotros los siervos de Dios, pastores y evangelistas, a que busquemos a Dios como nunca antes, a que nos afirmemos como jamás antes, a que prediquemos la palabra de Dios como está en la Biblia. No adornemos eso, no le quitemos, no le añadamos nada, prediquémoslo como está y prediquemos a la gente que sean limpios y santos y se agarren de Dios como nunca antes, que Cristo viene ya, se acaba esto pronto y Dios está llamando. El llamado es desesperado porque es lo último, pronto no habrá más llamados. Pronto un pueblo se habrá ido. Y millares de evangélicos llenos de remordimiento estarán tirados aquí abajo gritando, Señor, me dejaste. Te dejó porque eras virgen insensata. Te dejó porque te faltaba aceite. Te dejó porque amabas más el cinematógrafo que a Cristo. Amabas más los programistas muertos de televisión que al Señor. amaba más las novelitas mundanas y las playitas que a Jesucristo, amaba más el deporte que a Jesús. Todavía estabas loco con los peloteros de Grandes Ligas. Pero hermano, cuando estamos en Cristo es sentados en regiones celestiales con Cristo. Cuando estamos en Cristo es lo que enseña la Biblia. Pensate en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque si estamos muertos al pecado, óyelo, muertos al pecado, estamos vivos en Cristo con Dios, escondidos en Cristo. El cristianismo es un escondite, te esconde en Jesús y no saca ni un dedo por fuera. Ah, lo que Él te ama. Si saca un dedito por fuera, te lo muerde el diablito. Mi alma te alaba, Jesús. ¡Escóndete en Jesús, que eres el único refugio, es el arca de esta generación! Pronto será tarde, los escondidos en Cristo se levantarán, porque lo que se va es el cuerpo de Jesús hacia el cielo. Y lo que estaba en tibio los vomitará por su boca. Esta es la época, hermano, despertemos a la realidad de que pronto volamos con el Señor y hay que estar en la estatura espiritual que Él demanda. Pronto será tarde, pero los creyentes verdaderos veremos la gloria de Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Esta es noche de victoria. Toque a tus puertas el Salvador. No te vayas sin Cristo, que dice la Biblia que sonará la trompeta y el propio Jesús descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, pero nosotros los vivientes que quedemos seremos arrebatados al cielo, hacia los aires, arrebatados en nube a la presencia del Señor. Y así estaremos siempre con el Señor, consolados pues mutuamente con esas palabras. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas. Cada hermano y cada amigo, mire al Señor. Padre, ¿he sentido algún malestar? No. ¿Sentido algún malestar? No, estoy bien. ¿Carnuevo? Me siento bien, el yo hermano sé que mío nueva. Se vino. Yo dije, Dios mío, Él me da mi vida y yo voy a traer los hermanos míos que están muchos, los perdidos y todo. Y los hermanos míos están aquí. El esposo mío vino ayer y todo. Gracias a Dios. Bendito sea Dios. Vamos a ir dando oportunidad a los que están en turno para testificar que se sanaron esta noche. Fíjense que aquí tenemos esta jovencita, ¿verdad? Ustedes saben que vino la primera noche de la campaña con AIDS. Y eso es incurable. Se no ha sanado nadie todavía de eso. Ella vino con esa enfermedad que no se podía casi ni mover. Ven acá, hijita. Ni podía ni siquiera tocar sus niños. Ahí está con los dos nenes esta noche. Tocando el viento acá. Venga acá, hijita. ¿Cómo viniste la primera noche tú acá? Con dolor en mi espalda. No podía respirar. Y ahora yo respiro. Los hermanos míos hechos no perdidos. Yo pedí al Señor, yo dije, Señor, me entrego en ti, Señor, sí. Dios mío, la vida de los hermanos míos tienen que cambiar. El esposo mío también se entregó anoche, también. Sí. Él está enfermo con leucemia, pero ya no. Él está lo más. Que esté bien. No has vuelto a sentir ningún síntoma. Nada, yo me siento lo más. Tú me dijiste que casi no podías ni doblarte. No. Dóblate ahora y prueba. Ella está nueva. ¿Por qué no podías tocar los niños y nada? Tú me dijiste que no podías. Porque me le pegaban, que se le iba a pegar. No puedo beber de lo de ellos, ni comer de la misma cuchara, pero ya no. Ya. Dios sabe que todo está bien ahora. Y ahora yo le voy a servir al Señor. Desde el lunes no has vuelto a sentir ni un síntoma. Nada, no tengo dolor. Fui al hospital y el hospital me dijeron que todo estaba mejorando. Pero que ya yo sé que no es así. Dios me ha salvado. Es más que mejorando, está nueva, la gloria de Dios. ¿Quién fue? Sea la gloria del Señor Jesús. Levanta las manos, dale gracias a Dios. Vese a la paz. Libre para siempre de tu enfermedad, libre para siempre, llénala de Espíritu Santo y fuego, úsala para tu gloria, que es un testigo fiel de que ni el AIDS te resiste a ti, porque tú eres todopoderoso. Recibe Espíritu Santo y fuego, recibe poder de Dios, Samayas, hija, Sama, cólmala de tu gloria, Padre, tu fuerza en ella para ser testigo de tu palabra. Alabado sea Dios, gracias Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Quién fue? Damos gracias a Dios. Gracias a Dios. Qué bueno. Dios te bendiga, nos gozamos, que estés bien. Y sigues bien para la gloria de Dios. Dios te bendiga, varón. Ven para aquí. Estemos bien atentos los hermanitos para alabar a Dios con lo que Dios hace. Pero todo el que esté en cuenta que está sano, pase adentro ligerito, ya sé que son las escaleras. ¿Qué tenías, varón? Bueno, yo tengo una historia de vicios y de estar en la adicto y todo. El año pasado me oraste y me dijiste que sigue reclamando la victoria. Bueno, yo he tenido mucho arriba y para abajo, como dicen el dicho. Bueno, pero que en estos días de cuando tú has llegado, yo, mi corazón ha estado pompeteando mucho y decía, bueno, para esa campaña tengo que tirarme. Bueno, ya hace como 3 días, tras la tercera día de la victoria, reclamando todavía la victoria. Y ya peso de lunes para acá, ya me pesé, ya estoy pesando 6 libras más. Y tanto como hago 2 meses que salí del hospital con un dolor de cuello, que no podía moverlo para ninguno de los lados. Entonces, bueno, anoche me dijiste que ponga la mano en el cuello donde está más dificultad, you know, donde me duela. Puse la mano en el cuello. Esta mañana fui para el welfare, para un face to face por allá. Bueno, podía mover el cuello. Yo dije, bueno, gloria a Dios. Otra noche de la victoria, otra noche voy para la campaña. Y para la gloria de Dios, gracias a Dios por el hermano Gigi. Y para la gloria de Dios que se está manifestando en Nueva York. Qué bueno. Levanta las manos y dale gracias a Dios. Mira a este muchacho, Padre, ayúdalo. Gracias a la paz. Libre para siempre. Por tu palabra. Sí, Espíritu Santo y fuego. Sí, de poder de Dios. Llena a este muchacho de tu gloria. Permite que él sea un testigo fiel. En el nombre de Jesucristo fue hecho. La gloria es para ti. Sayón, Saloaba. En el nombre de Jesucristo. Gracias a Dios. Dios te bendiga, varón, nos gozamos, que estés bien. Mi hermana, Dios me la bendiga. ¿Qué usted tenía? Parecía de los nervios, 2 años tomándome esa pastilla de los Valiums. Tomando esa pastilla todos los días, todos los días, todos los días. Desde que yo vine aquí lunes, ya no lo necesito más. Porque yo creo en mi Jesús que me sanó. Pero cuidado con Satanás. Que yo me estaba en ayuno con mi hermano aquí en Cristo, lunes, en ayuno y oración, para que no llueva, para que esté este lindo sitio tan abierto así para nosotros, hijos de Dios. Pero Satanás ataca, y él dice, bébete esa pastilla, me puso a pelear con el papá de la hija mía hoy. Ya yo le iba a coger un cuchillo para matar al papá de la hija mía hoy. Yo estaba tan nerviosa, yo me fui para la cocina a llorar, y él me dijo, tómate esa pastilla, te hace falta. Y yo empecé a temblar y a llorar. Y después me acordé de lo que Gigi Adler dijo por el Padre Celestial, que yo lo escuché. Dijo, tú estás sana. Y yo dije, Satanás, despártate de mí, tú eres un bustero. Ya yo estoy sana, no necesito esa pastilla. En el nombre de Jesús, los nervios míos no tienen nada. Y papá Dios me cortó y me durmió. Me durmió y la pastilla para dormir era el sueño de Jesucristo, que no iba a venir ni para acá esta noche. Y me levanté a las 4:30, cociné y aquí estoy para la gloria de Dios por 3 días. Y Satanás no tiene poder, está muerto. Está bien. Que sí que en los 3 días no necesitaba las pastillas. No necesitaba ni pastillas ni nada. ¿Cuánto tiempo las usaba? 2 años, día y noche, 2 años completo. Qué bueno, levanta las manos y dale gracias a Dios. Gracias. Conforme a tu fe ha sido hecho. Gracias a la paz. Libre para siempre de tu enfermedad. Recibe Espíritu Santo y fuego. Sigue por medio de Dios. Haza magia sola bajar. Alabemos a Dios, hermano. Alabemos a Dios. Alabemos a Dios, hermano. Alabemos a Dios. Alabemos a Dios, hermano. Alabemos a Dios. Alabemos a Dios, hermano. Alabemos a Dios. Jamás vuelvo a tomar pastillita. Mi alma te alaba, Jesús. Alábalo. ¿Quién fue? ¿Quién fue? La gloria de Dios. Gracias, Padre, que está bien. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Libre para siempre por tu palabra. Libre para siempre por tu palabra. palabra de Jesús. La gloria es tuya, Señor. Alábalo, hermano, alábalo con libertad. Alábalo con libertad. Alábalo con libertad. Alabemos a Dios, hermano, alabemos al Señor. Sí. Gracias, Jesús. En ti está mi confianza. ¡Ay, Sahaya su ama! ¿Quién fue? En Pentecostés parecían borrachos, pero no estaban borrachos, estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Quién fue? Gracias a Dios. Gracias a Dios, Dios. Te aseguro que no tiene que volver a usar pastillitas ni ninguna cosa de esa. ¿Cómo se siente? Gracias, Jesús, Santo. Dios te bendiga. ¿Qué tenías tú, lindita? Que yo no podía ver de lejos. ¿No podías ver qué? De lejos. ¿De lejos? ¿Tenías miopía? ¿Miope? Usaba lente, yo no sé qué. ¿Usabas lente? ¿Cuánto tiempo hacía que los usaba? No sé. ¿Quién trajo la nena? ¿Quién la trajo? ¿No me diga que vino sola a la campaña? ¿Ah? Mi mamá. Sí, la mamá de la nena, venga para aquí, ¿para qué? Dios te bendiga, hermanito. ¿Qué tiempo hacía? Sí. ¿No veías bien primero? No. ¿De lejos no veías bien? ¿Cómo ves ahora? Bien. ¿Ahora ves bien? Qué bueno. Vamos a irle a mamá para que ya. Sí. Mira, mira el pastor. ¿Ves al pastor ahí? Sí. ¿Lo ves que tiene en la mano? Una llave. Y una llave. Bueno, si ves esa cosita ahí, está viendo, ¿verdad? Gloria sea Dios. Dios te bendiga, hermanito. ¿Tu mamá? Qué bueno. ¿Cuánto tiempo hacía que tenía los lentes? Mi niña hace ya por un promedio de 3 años que no veía bien de lejos. Y hace como el tiempo que ella está usando el espejuelo, yo le pido a Dios por la vista. Le decía siempre, Señor, sana a mi niña de la vista. ¿Qué le dijo el médico que tenía, el oculista? El doctor me dijo que mi niña estaba completamente mal de la vista, que necesitaba más aumento, y hace 4 meses que le han dado estos espejuelos. ¿Sin esto no veía? El doctor me dijo que sin los espejuelos ella no podía ver nada. Mira ahora allá, ¿ves la gente allá abajo? Sí. Qué bueno. Bueno, el médico tiene su ciencia y dice lo que es realidad, pero viene Dios y cambia todo y lo arregla, la gloria de Dios. ¿Quién fue? ¡Cristo! Mi niña, sí. Señor, gracias, Señor. Eso para, no para que te los ponga, pero para que muestre lo que Dios ha hecho contigo. ¿Amén? Qué bueno. Nos gozamos que se unen a este día, hermanito. Damos gracias a Dios. ¿Quién fue? ¡Cristo! Dios le bendiga, hermanito. ¿Qué usted tenía? Yo quiero a decirle a aquellos hermanos que tengan mucha fe en Cristo, porque Jesús hizo un milagro en mí bien grande. Era vergonzoso para mí decirle a mi familia que era lo que yo tenía, pero ahora no siento vergüenza de nada, porque sé que esto viene de Cristo. Yo tenía hemorroides y tenía una pelota aquí en el estómago, pero anoche Cristo hizo la obra en mí. Y me siento muy gozosa con Cristo Jesús, el que me llena de poder. Y Él mismo me está dando estas palabras, hermano, para yo hablarle con ustedes. ¡Aleluya, gloria! Yo soy una hermana, Señor, que estoy perseverando en los caminos de Dios. Y le estoy pidiendo sabiduría al Señor para que me dé la enseñanza de su palabra. Y así le digo, hermano, que ustedes vengan a donde Cristo, porque Cristo es muy bueno, mi Cristo. ¡Aleluya! ¿No sentí nada del hemorroide hoy? Nada, sentí que todos los tejidos estaban nuevos para atrás, estaba todo perfecto, la pelota se me había ido, porque Cristo hizo el poder en mí. Qué bueno. Fíjense que eso requiere una operación delicada y dolorosa, hermana, pero el Señor la hace en un segundo. ¿Qué sintió anoche cuando lo oramos? No puedo explicarle cómo fue, pero siento, sentí como algo, pero no tengo palabra para explicar. Pero esta mañana cuando fui al laboratorio, yo pude sentir que Dios me había hecho los tejidos nuevos en mí. Qué bueno. Amén. Sigue bien lo que Dios hace, permanece. Levanta las manos y dale gracias a Dios. Gracias a la paz. Libre para siempre de la enfermedad. Gracias te damos, Padre.